Aleluya. Ando buscando un amigo fiel en quien yo pueda confiar, Señor. Dicen que aquí no lo encontraré porque es difícil de hallar. ¿Será verdad lo que oigo decir, amigo el ratón del queso? Con tanta gente en el mundo y en pocos puedo confiar. Amigo fiel como Cristo no hay, que dio su vida por mí. Amigo fiel como Cristo no hay, que dio su vida por mí. Señor, el gran amigo del alma, y de repente se vuelve y es el enemigo más grande. La hipocresía y la falsedad es lo que abunda en el hombre de hoy, que por dinero y placer, Señor, le venden el alma al diablo. Con tanta gente en el mundo y en pocos puedo confiar. Amigo fiel como Cristo no hay, que dio su vida por mí. Amigo fiel